tácitamente quede sobreentendido lo que estoy diciendo. Voy a dar una novedad que pasó hace tiempo. ¿Se acuerdan cuando un rabino fue atacado? Entraron a su casa. Y esto no lo dicen, no, bueno, debe ser la falta de información. Fueron los de la ex-SIDE, estos delincuentes de la Cámpora, que todavía hay algunos que quedan todavía en la ex-SIDE. Lo primero que hicieron, vos sos el rabino de la AMIA. Bueno, claro, fueron para amedrentarlo y no le robaron nada. Eso para que pongan un poquito de atención, digamos, la comunidad judía. ¿Por qué? Porque está inmoral, y moral siempre estuvo en contra de ello, en cuanto a lo que pasó en la AMIA. Lamentablemente, este año vamos a tener elecciones, que no se sabe a quién votar porque es los impresentables que hay como candidato, empezando por este ocupante que tenemos ahora en la Casa de Gobierno, que todavía no sabe dónde está parado, y la inmoral que tanta propaganda le hacen. Así que, ¿qué podemos esperar de esta sociedad? Los saludo. Gracias. 7:55. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buenos días, Miguel Ángel. Habla Aldo de Florencio Varela. Y quiero saber, ¿hasta cuándo van a seguir defendiendo a la impresentable de Cristina Fernández de Kirchner, todos sus seguidores? Esa persona le vetó el 82% de los jubilados y ese dinero lo utilizó para dar limosnas, para financiar a vagos. ¿Cómo pueden ser que sigan diciendo de que eso fue un gran logro? Empobreció al país. Así que es una impresentable, al igual que Néstor, Menem y el que está destruyendo el país ahora. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Apareció el Locotrán de golpe y dijo, los Boeing 737 MAX no vuelan más. Y entonces ahora la compañía va a tener un problema muy serio porque no sé cómo va a pasar con esto, porque no sé si están pagos, si en algunos lugares no lo terminaron de pagar, si se van a hacer cargo de los juicios que se viene. Después de la tragedia en 4 meses de 2 aviones, Argentina tiene 5 de esos que ya no vuelan. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Van a devolver la plata? ¿O qué pensás, Diego, que va a ocurrir con esto? Un gran juicio internacional. La Boeing perdió en 2 días en la bolsa 27 mil millones de dólares. Y yo pienso que lo que no se va a hacer es pagar la deuda que hay sobre estos aviones, porque estos se compran en leasing. Por lo tanto, la Boeing va a perder una gran cantidad de plata porque todos los que le compraron aviones, sobre todo Estados Unidos, que tiene un montón, no le van a pagar lo que falta pagar. Bueno, el Locotrán dijo que cerró los cielos de Estados Unidos al Boeing, ¿no? Imagínate vos, ¿no? Es que es muy complicado. Yo estaba viendo ayer unos pilotos que estaban explicando, mostrándolo en un simulador de vuelo, y al indicarte mal, vas a aterrizar y vos crees que estás a una distancia que no estás. Estás mucho más cerca y terminás accidentándote cuando vas a aterrizar. Sí, vaya a saber cuál es la falla. Lo cierto que, evidentemente, después de las 2 tragedias aéreas, imagínate vos, una alarma generalizada, y Estados Unidos fue el último país en reaccionar, porque ya había reaccionado Europa, había reaccionado China. Por supuesto, nosotros ya lo habíamos dicho también. Así que ahora Trump dice, la Boeing no puede volar ese avión en el cielo norteamericano. 7:58 en el centenario de Eva Perón y en el Día de la Inmortalidad de Juan Manuel de Rosas. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. La situación interna del radicalismo es cada vez más complicada. Surgen de todas las provincias un pedido de ir con la lista, como en Córdoba, con la número 3, y entonces no saben cómo parar la tormenta interna en el Comité Nacional. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia tiene que fallar antes del 22 de marzo sobre la presentación o no de Westergate como candidato en Río Negro, cosa que aparentemente no se lo van a permitir porque sería violatorio de la Constitución. El vicegobernador terminó el gobierno de Soria y por lo tanto ejerció la gobernación y no puede estar presente entonces en tres periodos, porque más de dos no se puede hacer, y la hija del fallecido Soria quedaría prácticamente en la puerta de ser gobernadora, y entonces volvería el peronismo a recuperar como corresponde la provincia. El actual gobernador, que tiene su pasado en el PI, arregló luego con Macri. Falta un minuto para las 8 de la mañana. El primer pueblo solar de la Argentina está en Jujuy. Paneles solares en el pueblo de Olaroz Chico, en la provincia mencionada, se pueden usar las computadoras que necesitan de energía, y además está totalmente todo el pueblo iluminado con los paneles solares de energías renovables. La escuela primaria de Olaroz, en la provincia de Jujuy, también recibe el beneficio de esa corriente natural del sol. Desde enero de este año, este pueblo de La Puma, jujeña, se abastece totalmente de energía eléctrica utilizando almacenes, almacenamientos de baterías de litio, que también es de Jujuy, por medio de una central fotovoltaica automática en la que se permite tener independencia energética sin contaminación. El pueblo utiliza un generador a gasoil con altos costos de mantenimiento, lo que ahora ha sido reemplazado por la energía solar. Es el primer pueblo de la Argentina en una de las cosas que el país no ha aprovechado, y que ahora, no solamente con el manejo del litio, que tenemos una de las principales reservas del mundo, sino que un pueblo chico está haciendo la primera experiencia. Argentina tiene fuerzas aeromotriz y tiene fuerzas de viento para hacer la energía eólica, y también por supuesto la solar, que no se aprovecha, y que ahora con estas alternativas el país podría resolver graves problemas de energía en varios pueblos perdidos de las provincias nacionales. Un minuto pasa de la hora 8, 16 grados 2 la temperatura. Enrique Kepa y la página del deporte. Una gran actuación de